todo es selección mundial. Pero en la semana ocurrieron cosas. Pero víspera de Navidad viene el pan de la vida bajo el brazo. Aquellos que sean creyentes, créanlo que, bueno, si son creyentes en realidad saben que no fue en diciembre, sino que fue en otras fechas posteriores, pero esto es algo simbólico. Pero si son creyentes hoy, este es el niño Jesús, aquel que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Me parece a mí una de las frases más maravillosas, ¿no? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y a tu prójimo es a tu próximo, al que está al lado tuyo, o al otro, al que está al lado tuyo, ¿no? Y se están viviendo situaciones que nos invitan a pensar si es que realmente uno está haciendo algo por el otro. Y no estoy hablando, por supuesto, del laburante que también puede haber sido corrompido, pero que tal vez no pueda tener la capacidad de romper el sistema. Los que tienen la capacidad de romper el sistema, ni más ni menos, son aquellos que tienen poder de decisión. Y jugando un poco con Gonzalo Alcácer, que está al aire, le decía, ¿no? Bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo, felices Pascuas. Y me dice, no digas que la casa está en orden, ¿eh? Me dice, ¿cómo estás, Gonzi? Querido, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, yo digo que la casa no está en orden, ¿no? Claro, imagínate que si apuntamos a el festejo o la manifestación más importante de la historia, por lo menos en nuestro país, habría que revisar en qué otro país hubo 5 o 6 millones de personas en las calles para celebrar un acontecimiento deportivo, deportivo, comillas, ¿no? Bueno, y que a partir de eso empiecen a explicarse determinadas cuestiones con respecto a la organización de la llegada de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, que trae a el poder ejecutivo encabezado por Alberto Fernández, Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, en donde está el ministro D'Alessandro, y en la provincia de Buenos Aires, a cargo del ministro Sergio Berni. Uh-huh. También la AFA, ¿no? Con su presidente Chiqui Tapia, que ninguno de estos personajes correría un poquito a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, están todos en la mesa, han podido estar de acuerdo para organizar este ingreso, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Gonzi? A mí lo que me da un poco de pena, también de bronca, pero también puedo justificar, porque me preguntaran a mí personas que aman el fútbol, sí, ¿por qué ocurrió esto? Entonces, por supuesto, lo que yo puedo hacer solamente es un análisis, porque la información no la tengo. Si, por ejemplo, así como Macri hizo una carrera política en Boca, muy fuerte, D'Onofrio quiere hacer una carrera muy fuerte también políticamente y tiene a su hombre más fuerte. De hecho, vamos a convenir que Gallardo es el mejor entrenador del fútbol argentino. Y que sí, tranquilamente podría haber sido el técnico de la selección. Sí. Con lo cual, también hubo una campaña para dejar de lado a Scaloni para que pudiera asumir Marcelo Gallardo. Y a partir de allí, por supuesto, una verdadera o supuesta renovación que se tendría que haber dado, que en definitiva la dio Scaloni con jugadores dentro de la selección nacional. Sí, sí. A partir de allí, Aníbal Fernández de Quilmes, metido también, se quería meter en la AFA. Segura, expresidente de Argentinos Juniors, amigo de Alberto Fernández, lo querían voltear al Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia, que por supuesto no es político, pero ha sido sindicalista y es presidente del AFA, y a diferencia de su suegro, ¿cómo es? De Moyano, sí sabe de fútbol, porque Moyano no lo sabe. Entonces, pudo flotar. Y entonces, en un momento determinado, también el ego personal del propio Chiqui Tapia dice, pucha, che, acá estoy yo. YPF, que está manejado por Santiago Carreras, esto lo digo yo, No te comprometo, Gonzi. No, diga. Santiago Carreras, que uno lo conoce, ya sabe quién es. Sí. Da aumentos a rajatabla, él no, porque él es de marketing, etcétera, etcétera, de YPF, pero los aumentos o las malas noticias que da YPF las transforma como algo bueno, y que también quiere trabajar en Boca, y no puede trabajar en Boca porque está, por ejemplo, Amor Ameyal, porque lo llevó a Riquelme, y entonces en un momento determinado falta información para darse cuenta de por qué en un momento determinado el Chiqui Tapia se hinchó las guindas y termina defendiendo lo indefendible, que es Berni. Sí, por eso hay muchas cuestiones ahí de fondo que quizás no sepamos nunca, como bien vos dijiste, pero lo que sí sabemos es el accionar, lo sabemos no por la información, sino por cómo vemos el accionar de este gobierno que festejó 3 años de gestión, ¿no? Y vemos que no quiere sacar los pies de plato, que si permanentemente la bandera está a medias astas, que lo que prometió en líneas generales, lo que prometió de fondo, como por ejemplo el cambio de la justicia federal, nunca sucedió, como que aparentemente no quiere o no puede empoderarse con el pueblo argentino en las calles, ¿no? Porque este mensaje que sucedió con la desorganización que tuvo la llegada de la selección argentina, con una clara expresión popular en las calles inédita, ¿no? Esto no solamente le hace ruido a la derecha, que siempre va a querer la agonía y la desazón y la tristeza para poder doblegar sus poderes por sobre la alegría. Tener a la gente contenta es un problema, pero no solamente para la derecha, sino también para este gobierno. ¿Qué hace con eso? ¿No? Que bien hizo, lo que sí le destaco al presidente de la Nación es decretar el feriado nacional del martes. Después todo el resto, es bastante, yo creo que le debe dar miedo también ver esta expresión popular organizada, pero organizada por la gente, porque se cuidó entre sí. No hubo mayores inconvenientes en las calles, no hubo detenidos, muy pocos heridos. La verdad que a veces pensamos que es un milagro, pero no es un milagro. Es parte de una sociedad organizada, contenta, sí, que no le importó si veía o no veía a los jugadores con la copa arriba de sus hombros, sino que le importó salir a festejar, ¿no? Lucho, yo fui por mi nene. Me fui, me aposté ahí sobre la Richeri. Fue una fiesta. Una fiesta. Bueno. No se vio nada que no se vea en la tribuna del equipo de fútbol que vos amás. Claro, sí. Sí, bueno, y el loco que sí, que cortó la botella de plástico para tomar fernet con coca y un poco de hielo, sí. Sí. El muchacho que fue pasando y que armó un cigarro, vaya uno a saber con... ¿Con qué sustancia? Sí, los cánticos, los abrazos. Mirá, cuando una persona tenía sed, había chicos que tenían sed, venía corriendo, no sé, cualquier otra persona con agua fresca para servirle agua para que pudiera tomar. Era con lo cual los desmanes también se organizan, ¿eh? Sí. Vos tenés en cuenta que esta es una respuesta popular que no tiene prácticamente ningún antecedente comparativo y que no se le puede expropiar a la gente. ¿Y vos sabés qué? Y acá, ayúdame con esto. Es una idea que estoy teniendo en la cabeza. Que con tiempo estaría bueno que lo trabajes vos, porque sos un tipo mucho más lúcido en ese aspecto. En 1945 había, no llegaba a 16 millones de habitantes. Las estadísticas lo dicen, 15 millones y monedas. ¿De acuerdo? Sí. 15 millones y monedas. Con un ejército que quería un golpe de Estado. Y había alrededor de 1,5 millones de personas reclamando que Perón fuera liberado. Estamos hablando del 10% de la población, ¿de acuerdo? Está bien. Con represiones, con la imposibilidad de llegar, porque se levantaban los puentes, etcétera, etcétera. Año 2022. Las estadísticas indican que hay 47 millones de habitantes. ¿De acuerdo? Así dice el último censo. Sí, un poco más, un poco menos. Era 45, pero bueno, 47 millones. Lo extendemos más porque a 47. El 10% da 4.700.000. Se estipula que había 5 millones de personas en la zona del AMBA. Sí. En la zona del AMBA. Pues fíjate que también las comparaciones son odiosas. Muy odiosas. Porque uno también podría decir, bueno, pero no estamos en una situación de restricción para ir a llegar a ver a los jugadores, como si había una restricción para ir a defender a aquel líder del 45. Con lo cual, esta manifestación es muy importante por el volumen, pero en cuanto a porcentaje de cantidad de habitantes, era lógico que esto iba a ocurrir. Porque imaginemos, con muchísimo respeto, en Uruguay, Uruguay campeón, 3 millones de... Pero claro, acá fueron 4 millones Uruguay. De habitantes. Acá fueron dos Uruguay, se vio la calle, sí. Y 4 millones de habitantes en Uruguay, 4 millones, capaz que menos, no sé. Si yo tenía en cuenta el dato de 3 millones y pico, 3 millones de 200. Tranquilamente, en Montevideo nada más, en Montevideo, 400.000, 500.000 personas vas a ver. Seguramente. Y al ser un territorio un poquito más pequeño, probablemente que pueda extenderse un poco más. Pero el porcentaje que vos estás planteando es un porcentaje a porcentaje similar a esas gestas populares que tienen que ver con el sentimiento. Ni siquiera con la ideología, mirá lo que te digo. No, es que justamente la gesta popular tiene que ver con eso. Por eso mismo digo que es lo que no se lo puede expropiar, porque el sentimiento que genera el fútbol es gratuito. Y eso eso es lo peligroso para poder manejar. No se puede manejar. Yo digo que hay una cuestión central que a mí que no es, es que hacer o dejar de hacer, sino que hay que organizar una cuestión básica que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de los jugadores que venían al país, que también son ciudadanos. Claro. Me parece que se expuso demasiado a ellos también con la manera de ver cómo se manejaban en las autopistas, ¿no? Y como me parece que este punto sigue siendo básico. Me parece que el presidente tendría que haber estado con otra firmeza de decisión y no dejar que el Chiqui Tapia decida qué hacer o qué no hacer, o si Messi quería o no quería, porque no pasa por ahí la cuestión. Hay otros argumentos que tiene que ver con las decisiones estatales que están sujetos a las leyes, todos tenemos que estar sujetos a las leyes, que no ha sucedido en este caso. Lo lamentable termina siendo esto mismo, ¿no? Que no han podido organizar ni un cumpleaños, y ya hemos tenido varios antecedentes para tener en cuenta al Estado argentino. Primero, la famosa final del 2018 entre River y Boca en el Monumental, que se terminó jugando en Madrid. Sí. No estaba este gobierno en el poder, pero igual el Estado tampoco lo pudo organizar, ni con la ciudad, ni con la provincia, ni con nadie. Recuerdo el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que también han sucedido cuestiones difíciles de entender. Pero bueno, por lo pronto, si decimos y hablamos de leyes, tenemos que hablar de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque justamente es lo que le falta, tratar de sentenciar con la Constitución en la mano, ¿no? Y no hacer mamarrachos constantemente, solamente para decir, acá estamos nosotros los que en realidad somos los que pisamos a los otros poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Otra vez volvieron a fallar con un juicio que de fondo ya sabemos que no avanza, porque la cautelar vino demorada, me parece que es innecesaria, que el tribunal dejó afuera a las provincias sin dar respuesta a sus dos planteos, ¿no? Otra vez arbitrario el fallo de la Corte Suprema, con falsedades inexplicables. La verdad que los gobernadores, en la reunión que tuvieron con Alberto Fernández, han firmado un documento con el cuidado de las formas para hablar del fallo arbitrario y de la derivación lógica y razonable del derecho vigente que se ve degradado en este conflicto de poderes, ¿no? Es tremendo. La verdad que me llama mucho la atención otra vez que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, no haya firmado el documento. Dice, mándenmelo que yo lo voy a leer, todavía estamos esperando que no que lo lea. Gonzi, sí. Es interesante lo que planteas. Sabes que tendremos que hacer un podcast nosotros, Estaría es una de las cosas que me gustaría hacer. Porque, no quiero ahuyentar a los oyentes. Mirá vos, fíjate, ¿no? Ahuyentar y oyentes, ¿no? Sí. ¿No? El oyente escucha y el ahuyente se escapa o se va. Claro. ¿No? Sí. Pero deberíamos hacerlo esto porque no en vano... Provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son, después de la provincia de Buenos Aires, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ciudades más populosas. Sí, la más grande, sí. Y no en vano terminan siendo funcionales también a una mirada unitaria. No estoy diciendo la provincia de Buenos Aires, Porque la provincia, históricamente, la provincia de Buenos Aires no ha sido unitaria. A lo sumo ha sido conservadora en un punto, pero no ha sido liberal y no ha sido fascista. Ha sido conservadora. Eso uno lo puede reconocer en algunas localidades, pero no más. Es interesante lo que planteaste, Falucho. Y la verdad que sí, porque vos fíjate que incluso si tenemos que hablar de Fresa. Intendente. Es el intendente. Fue el intendente. Si no se hubiese modificado ese artículo en el 94, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, en fin, lo elige los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de que el expresidente Mauricio Macri, que fue su aliado, ¿no? Que anteriormente fue jefe de gobierno cuando Larreta era su ministro, vimos de qué manera hizo el traspaso de la Policía Federal, bajo qué instancias se generó todo esto, que es una barbaridad. Es una barbaridad. La demanda fue iniciada hace 2 años. Es lamentable que que haya tanta mala praxis de la Corte Suprema, una justicia tan lenta. No puede ser, aparte del mamarracho que hacen permanentemente, sabiendo que las medidas cautelares son de interpretación restringida. Claro. Se otorgan por excepción nada más. En caso de deuda corresponde desestimarlas incluso. Así que está bien que en algún momento tenía que suceder, y me parece buena hora que se le plante a alguien a la Corte Suprema de Justicia, porque este gobierno, que lo único que hizo hasta ahora fue ganar las elecciones a la derecha y repartir cargos. Te mando un abrazo. Aspecto. La vamos a seguir y armemos esos podcasts. Mira, me interesa mucho, es algo que tenemos que hacer. Yo, antes dime, no quiero dejar de decir algo que tiene que ver justamente con la justicia y refiere estrictamente al acampe de Plaza de Mayo que hizo la Tupac para pedirle al presidente que revise la posibilidad de indultar a Milagro Sala, ¿no? Esto parece que el presidente lo está analizando y que va a ver de qué manera jurídica se puede llevar a cabo. Esto es importante decir porque la Corte Suprema de Justicia vuelve vuelve a dar un marco político de una cuestión que no está ajustada a derecho. Y estamos en un problema como Estado si no tenemos el derecho en pie, ¿no? Quiero decir algo. Y vos me vas a saber interpretar. ¿Viste que cuando te dicen te corren por izquierda? Porque yo podría decir tranquilamente y vas a coincidir conmigo. Y si no, marcas diferencia. ¿El presidente de la Nación tiene la facultad del indulto? Sí. ¿El presidente de la Nación tenía la facultad de restituir la ley de medios apenas asumió? También. Por supuesto que sí. No quiso. Bajo ningún punto de vista quiso. Lo que dije de entrada con respecto a lo que pasó con la selección. Claro. Está muy cómodo con los pies en el plato. Entonces, por eso esta manifestación también lo interpela a él. Ahora, las organizaciones de izquierda pidieron la libertad de Milagro Sala. No. No. Las organizaciones de izquierda hablan solo de presos políticos. Solo los organismos de derechos humanos, sí. Solamente cuando toca sus intereses, no más. Y eso a mí me duele mucho, de esas agrupaciones. Y estoy hablando de las agrupaciones de izquierda. Quiero rescatar solamente a Miriam Bregman, que me parece una líder extraordinaria y que va comprendiendo un poco por dónde pasa la situación del país. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande, buena semana. Festejen porque tenemos motivos, a pesar de estar hablando de cosas realmente muy calientes. Feliz Navidad para todos, feliz. Sobre todo para los oyentes. Y el 31 seguimos chamullando. Chao, hermano, cuídate. Igualmente, chau, chau. Según la leyenda, él vive en el Polo Norte. Durante el año dirige una enorme...